Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Seguimos a puro trazo, ahora sí, como les mencionábamos, estamos ahora reunidos con la gente de NITEP, que es la sigla que significa Ni Todo Está Perdido. Para conversar un poco con ellos y que nos cuenten de dónde surge, quiénes son y cuáles son sus objetivos, vamos a presentar primero a Paula, que anda por ahí. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Quería primero que nada agradecer por la invitación. Y bueno, sí, mi nombre es Paula. Bueno, gracias a ti. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también. María. Sí, gracias por la oportunidad de estar acá y poder comunicar a todo el que nos quiera escuchar qué somos, para qué estamos, hacia dónde vamos y bueno, nos acompañen en la invitación. Cómo no. Y también está acá Sofía Lanz, amiga integrante de este hogar, que también integra este colectivo. Sofi, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Contenta de estar en casa, como siempre. Muy bien. Les pido que me cuenten, si yo me cruzo por la calle con ustedes y les pregunto, ponele, que me encuentro con alguien de ustedes que tiene una remera que dice NITEP. Yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué es NITEP? Bueno, NITEP es un colectivo que se formó a través de la Facultad de Ciencias Sociales. Se formó a través del año pasado. El año pasado se formó a raíz de qué. ¿Quiénes son? ¿Qué sucedió para que se juntara esta gente? Bueno, somos primero que nada un colectivo que está formado por gente en situación de calle, que convivimos en refugio. Y el año pasado en la Facultad de Ciencias Sociales hubo una problemática que, bueno, se decidió cerrar la facultad. Y a través de esa problemática, unos coordinadores en conjunto que trabajan en el MEC decidieron proponer una propuesta a la facultad. La facultad la aprobó y, bueno, a través de esa propuesta aprobada se formó el colectivo. Bien, el año pasado se decidió cerrar las puertas a las personas en situación de calle. O sea, la Facultad de Ciencias Sociales tenía las puertas abiertas como la tiene cualquier facultad, que uno puede entrar, tomar asiento adentro, tomarse un café si quiere. Pero lo que sucedió fue que la misma facultad le cerró las puertas a las personas en situación de calle. Sí. Fue así. Bien. Esto, ¿qué fue lo que movió? O sea, ¿qué sucedió a raíz de este cierre? ¿Qué provocó que se volviera a abrir? Bueno, nosotros, la Facultad de Ciencias Sociales cerró porque hubieron varios problemas, sí, con algunos de gente de situación de calle. Ya sean robos, el mal le habla a otras compañeras. Y bueno, nosotros desde el colectivo lo que queremos hacer es como cambiar esa mirada que tienen de, bueno, la gente en situación de calle son todos así, y queremos como de cierta forma mostrar el no, mirá, estamos en situación de calle, pero somos diferentes, no somos todos iguales, queremos mostrar que sí queremos trabajar, que sí queremos y sí podemos. Bien, entonces este colectivo se organizó. ¿Dónde fue la primera reunión? ¿Cómo se contactaron entre ustedes para llegar a un encuentro y a generar cosas en común? Bueno, en realidad, entre ya varios compañeros se tenía como pensado tener un plan de trabajo para el 2019. Y en realidad entre los conocidos, entre los que íbamos a la facultad, y así empezamos como... Bien, atender redes, del boca a boca se empezó a generar. Bien, este colectivo ya tiene un año de vida, entonces. Sí. Bien, y en este trayecto, en este recorrido, ¿cuál ha sido el proceso para llegar al día de hoy y que estén aquí con nosotros? Acá están viendo a ver quién habla, debatiendo, pero si querés puedo apuntar, Paula, ¿querés? Bueno, se estuvo trabajando el año pasado, por ejemplo, en la elaboración de un cortometraje que se llama Todo para Ganar, y en el que se entrevista a varias de las personas que son parte de ese colectivo, y cada una muestra y enseña y comparte con la comunidad qué es lo que hace y qué proyectos tiene, y cómo la propia sala de la facultad es un lugar donde esas personas pueden desarrollar ese proyecto, porque son cosas que tienen que ver con, no sé, con buscar información en la compu, con difundir cosas que están haciendo para vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es eso, contribuir con ese primer objetivo que tiene el colectivo, que es cambiar la mirada que la sociedad, como sociedad, tenemos frente a las personas que están viviendo distintas situaciones. Entonces, el año pasado se trabajó, por ejemplo, en ese corto. También se trabajó en consolidar el colectivo, en generar cuáles eran los objetivos. Bueno, eso, ¿no? Uh-huh. Que se necesita para ser un colectivo fuerte, que es el estar, insistir, conocerse. Uh-huh. Me imagino que en este proceso habrán encontrado dificultades en común y por eso encontraron objetivos en común. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, el tema objetivos es un tema que en realidad nos ponemos todos objetivos en la vida. En este caso, tal vez nos lleve un poquito más de tiempo, porque ya la propia situación de calle, la propia situación de cada uno de nosotros es complicada, no es fácil, no es bueno, no es lo deseable estar en calle, en situación de calle. Convengamos también que la situación de calle no tiene una sola característica en cuanto al ser humano. Son muchas características y cada una de ellas con su complejidad. Los objetivos es poder, desde nosotros mismos, personas en situación de calle, lograr nuestros sueños, nuestras esperanzas, las cosas que queremos para nosotros, porque son muchos años, no mengua la cantidad de personas en situación de calle, más bien aumenta. Y más allá de todo eso, estadísticas específicas y concretas de cuánto venimos siendo actualmente no hay. De hecho, no se puede. Porque está la situación de calle de la persona a intemperie y la situación de calle de la persona que está amparada a través del Ministerio de por el MIDES en refugios y cada una dentro de las características de la problemática. Y no alcanza, no para erradicar, porque tal vez ese no es un objetivo, sería deseable sin lugar a dudas, pero no es un objetivo. El objetivo más pronto es, si nosotros podemos, aquellos que lo intentamos, que soñamos, que queremos, desde nosotros mismos nos ponemos el objetivo por lo menos de llegar a una intervención laboral, cultural, a esos derechos que como personas tenemos todas, no importa la situación, pero que la tenemos todas. Si no viene de donde consideramos que tiene que venir, bueno, nosotros la buscamos. Y creo que ese es un objetivo que es un plus dentro de las personas que viven en situación de calle, porque no todos pueden darse cuenta que podemos. Si el objetivo que tal vez primario es alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles en situación de calle que pueda hacerse de esta, digamos, instancia de colectivo para interesarse, vincularse, actuar, interactuar. Entonces, desde acá, creo que lo que buscamos ahora, hoy, ya, es difundir que estamos existiendo, que esto ha empezado y, por sobre todas las cosas, es el primer movimiento o es la primera vez que un grupo de personas, seres humanos con derechos humanos, se conforma en un colectivo, estando en situación de calles, para funcionar juntos. Es inexistente en el Uruguay hasta este momento, distinto de otros países latinoamericanos que sí, por años de trabajo, por años de estar inmiscuido en el tema, sí tienen conformados un montón de estas cosas. Es por eso que este fin de semana hablábamos con Sofi. Hablábamos desde el colectivo y es lo que venimos a informar de una instancia internacional que es la que ella de alguna manera ahora después va a dar el cronograma exacto, la parte más técnica de las personas internacionales de los países latinoamericanos que nos vamos a juntar para hacer una movida que lamentablemente tiene su epicentro en otro hecho social realmente lamentable, que son los sucesos que pasaron la semana pasada por propia pedido del Mides, de desalojar las escalinatas del Banco de la República Oriental del Uruguay. Es casi una paralela con lo que nos convoca a formar el colectivo cuando la problemática en la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si esto conforma lo que preguntaban y de pie para algo más, porque indudablemente hay mucho más, pero bueno, todos estamos en esta cuestión. Para hacerse... Sí. Que Juan y Paula tienen ahí los objetivos que escribimos en colectivo y que los van a leer ahora. Los por qué del colectivo. Bueno, buenas tardes. Esto sería así. Por las personas que se cumplan nuestros derechos humanos e institucionales. Porque hay que cambiar la visión que en la sociedad tiene en relación a las personas que viven en situación de calle, refugios, sin hogarismo o con inestabilidad de vivienda. Porque hay que seguir luchando para crear un mundo que abrace y no expulse. Porque debido a la exclusión social, vemos, oímos y sufrimos en nuestro cuerpo todo tipo de injusticias. Sí, en realidad, con respecto a esto, quería comentar algo de que nosotros queremos como dejar como objetivo de que nosotros estamos en esta situación, pero tenemos nuestros derechos y queremos que se cumplan. Y después queremos, un objetivo principal es mostrar que estamos en esta situación, pero que podemos igual, hacer cosas, podemos estudiar, hay varias personas que están en el colectivo, de hecho, que incluso están estudiando para tener una carrera, y bueno, queremos mostrar eso. ¿Se han sumado más personas con la misma problemática de ustedes al correr de este tiempo? ¿Se han acercado más personas con la misma problemática? Sí, yo soy uno de ellos. Me invitó un compañero a formar parte del colectivo. Y desde lo poquito que puedo aportar, para mí es poquito, para el colectivo es mucho. Y bueno, estamos dando una mano desde ahí. Ahí va. Yo les consulto, porque a mí me parece muy interesante y lógico desde algún punto de vista decir, obvio que las personas que están en situación de calle tienen sus derechos. Y de seguro que para haber llegado a estar en situación de calle, seguramente muchos derechos se les fueron vulnerados. Entonces, ¿de qué manera creen ustedes que se puede incidir, ya sea en las políticas públicas o en la visión de la sociedad, en la opinión pública, sobre las personas que están en situación de calle? Porque también siento que existe un darle la espalda a las personas que están en situación de calle, no desde el gobierno, sino desde el resto de los transeúntes que transitamos y vemos a las personas en situación de calle. ¿De qué manera creen que podemos llegar a incidir en ese tipo de opinión, tanto la opinión pública como la opinión política, para que incidan en las políticas públicas? Wow. A ver, yendo más al grano, o sea, ¿qué cosas creen que tienen que cambiar a eso? Y bueno, yo en principio tendré que cambiar las leyes que nos amparen en muchas cosas, de que al momento de estar en un refugio mantenemos nuestros derechos, pero sí de cierta manera son cercenados, no hay cierta libertad de movimiento, de pensamiento. Muchas veces formo parte de otra organización que es Urbano, que es del Ministerio de Educación y Cultura. Allí hay, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Ya cuando ven que una persona quiere progresar o que quiere estar en que no es de ese palo, ¿tá? Vamos a como que ya lo ven distinto, ¿a dónde va? ¿A tal lado? No, si no viene con un justificativo, no puede ingresar. Hay muchas cosas, que tienen que cambiar desde allí. y desde la población en general, digo, no todos estamos acá porque queremos. Cada uno de nosotros tiene una vida detrás y gente que lo apoya o gente que no. Pero ninguno, digo, hablo por mí, yo no elegí estar en esta situación. Digo, lamentablemente no me ha ido bien en el ámbito laboral, porque, perdón, porque para el mercado soy viejo, ¿verdad? Lamentablemente tengo 47 años, tengo oficio y no puedo trabajar de lo que sé hacer, de lo que aprendí a hacer, pero la gente debería revertir esa mirada. ¿Qué le puedo decir yo a una persona que de repente vea a personas durmiendo en la calle y dicen, pero ¿por qué no se va a un refugio? O ¿por qué no se consigue un trabajo? ¿Qué le digo yo a esa persona? Bueno, tiene que ver con lo que acaba de decir Juan. Es una buena opción y es una gran opción con respecto a la inclemencia del tiempo el ir a parar a un refugio. No obstante, se pierden libertades. Ahora, ¿por qué motivo un ser humano tiene que perder libertades cuando te dan alguno de los derechos que te corresponden? Y es bastante duro. Perdés una gran parte de tu vida, de hábitos que tenés, de hábitos que tenés dentro de una familia, porque de alguna manera venimos de una familia, venimos de alguna vida que hemos hecho. Entonces es un poco raro eso, y vas a encontrarte con mucha gente, la mayoría de la gente que está durmiendo en calle, acá estoy libre, y porque además se tiene, y acá quería hacer un apunte, muchas personas por fuera de lo que es la, que son las instituciones de gobierno o aquellos que tienen cometidos de orden social, como lo es el MIDES, por ejemplo, como es el centro que hablaba Juan, el Centro Cultural Urbano, que también vengo de ahí, que aportan algo a estas personas de calle. Puede ser un plato de comida caliente en invierno, puede ser, no sé, ropa, puede ser, que a veces es desperdiciada, es cierto, pero digo, te aportan algo, ¿qué te hace falta? Te traen el plato de comida varias veces a la semana, en varias plazas, o sea, se distribuyen, es una tarea que hace por gusto. Ahora, situación de calle no pasa solamente en el centro de Montevideo, en 18 de julio, desde Boulevard Artigas hasta La Rambla, no, situación de calle en el Uruguay, hay en todo el país. Entonces, no podemos quedarnos con eso, ¿sí? O sea, se trata justamente de completar las cosas como deben ser. Después también debo resaltar aquí que cuando hay personas que cuidan coches y que son en situación de calle, porque es el trabajo que consiguen, no importa la edad, ¿tá? Basta que lo quieras hacer, ¿tá? El vecino, si te empieza a conocer, te arrima un plato de comida. En invierno, sobre todo, una ropa que te haga falta, te arrima. O sea, no todas las personas, capaz que desde el colectivo lo que creo que queda claro que queremos mostrar, no es tanto que se pueden otras cosas ni otras, digo que las personas no son todas iguales, que hay distintas situaciones, que hay distintas formas de hacer las cosas, que hay distintas formas de querer en la vida, y que realmente hay personas que queremos recuperar un montón de cosas, sobre todo la inclusión social con nuestros pares dentro del país, ¿verdad? Y otra cosa que quiero resaltar acá también, hay una parte en situación de calle que es la que lamentablemente más se ve, y es cuando suceden estas cosas, pero digamos, en el contexto general, por ahí, si haces un tanto por ciento, es el tanto por ciento más pequeño, ¿tá? El que verdaderamente padece la situación de calle es el que lo siente, sea por un trabajo, o sea, yo también por una cuestión de edad, o sea, llegó un límite, trabajo no tenés. Ahora, mamá y papá toda la vida, mamá y papá ya fue, no hiciste tu familia, no pudiste, bueno, tus hijos crecieron, trabajan, digo, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Ahora qué vas a vivir de tus hijos? No. Para la dignidad de una persona, el hecho de mantenerse, hay una definición de ser vivo que dice, ser vivo es aquel que se puede autogestionar todo lo que necesite para vivir. Creo que es la base del ser vivo. Bueno, escuchame, estoy muerta. Si no me puedo autogestionar un pedazo de pan, lo que tengo que manguear o lo que sea. Y muchas veces mangueas comida y te dan. Y estoy hablando en el término común que hablamos en la calle. Mangueas comida y te lo dan. ¿Tá? Te mandás un careta, como decimos, ¿tá? Que es un cigarrillo, y tal, y lo conseguís. Capaz que es mucho más fácil, ¿tá? que un abrazo. O que nos pregunten, ¿qué necesitas? Pero ojo que acá no estoy hablando del vecino común, estoy hablando sobre todo de las personas que deben darnos ese abrazo cuando ingresamos en situación de calle el primer día, porque yo ingresé alguna vez a situación de calle y ese día capaz que precisaba más un abrazo que otra cosa, que desde los centros llamados refugios no lo tuve y no lo ha tenido ninguno de mis compañeros. Y o sea, si tenés el plato de comida, tenés el desayuno, etcétera, etcétera, pero a veces te hace falta un hombrito porque te pesa esa mochila en la espalda y el desprecio que te hace la gente, ¿tá? De repente por 4 o 5 que no somos nosotros. Creo que este colectivo lo que busca es eso, ¿tá? Un reconocimiento. Y ojo, que en lo que a mí respeta personalmente, yo creo que hay mucha mano de obra gracias a nosotros, las personas en situación de calle. Creo que queremos dar otro ángulo, otra mirada hacia las personas, no importa quiénes ni cuáles, hacia las personas en situación de calle. Yo me digo, erradicamos situación de calle. ¿Cuánta mano de obra se pierde? ¿Cuántos empleos de familias compuestas con hijos, jóvenes, medianos, jóvenes de edades? ¿Tá? Un montón. Ahí hay que tener cuidado. O sea, entonces es muy compleja, es muy loable, creo que el movimiento, esta cuestión. Y hay muchos puntos que queremos que se miren porque no se están viendo. No es tanto el tema del banco en sí, sino otras cosas. Somos parte, y te juro que somos parte, y se lo preguntaría a cualquiera que se dignara a mirar realmente la situación. Perdón, son un poco... No, parece brillante, María, y realmente conversaría horas con ustedes. Y lo primero que nada, antes de que me comenten cuál va a ser la programación de este fin de semana, es que desde ya tienen las puertas abiertas acá en Radio Pedal para venir, y estos micrófonos van a estar abiertos para lo que necesiten. Realmente me quedo con una cantidad de preguntas, tenemos que seguir con el programa, pero desde ya... la mejor suerte de todas, cuenten con este medio para lo que necesiten. Gracias. Y les pido que me hagan por lo menos un adelanto de lo que va a suceder este fin de semana, que me parece muy importante. Bien, queremos invitarlas a todas y a todos a un intercambio internacional que estamos generando desde el colectivo NITEP, en el que haremos básicamente 4 actividades. La primera es el sábado. Este sábado, 18, vamos a ir a la Fonoplatea del Vilar de Vos y vamos a participar. Y bueno, y ahí tenemos compañeras y compañeros que saben del tema. Después, el domingo vamos a hacer la intervención en el Banco República, que nos asociamos y nos juntamos con colectivos de grupos de hip hop y con gente que baila tango, que también fueron desplazadas de ese espacio, y bueno, y vamos a ocupar el espacio público para reivindicarlo como tal, y desplazar a la gente no es una solución, o sea, la solución es tener una casa, no que te corran del lugar. El lunes primero, en la Facultad de Ciencias Sociales, el lunes a las 10 de la mañana hasta las 13 horas vamos a estar en la Facultad de Ciencias Sociales en el Salón A1, por eso lo del primero, A1, mostrando allí este audiovisual que se creó con el colectivo Catalejo adentro de la facultad. Y vamos a recibir a 5 personas invitadas que son parte de organizaciones, que también son personas que trabajan con población en situación de calle, y les voy a contar los nombres de estas personas que vienen, que son Horacio Ávila, que es director del Proyecto 7 de Buenos Aires, Argentina; Vanessa Escobar, coordinadora general de Red Puentes, Movimiento Popular para la Dignidad, también de Argentina; Alderón Costa, coordinación Red de Rúa de Brasil; Leonildo Monteiro, coordinación de Movimiento Nacional Popular Sounda Rúa, Brasil. Opa, me salió con sutaki. Francisco Javier Román, director Fundación Gente de la Calle de Chile. Entonces, bueno, va a ser para nosotras una experiencia enorme, porque nos vamos a encontrar con personas que, bueno, que tienen mucho para aportarnos a nosotros que estamos comenzando con esto. Y va a haber un cierre artístico con el Toto Yulelé. Así que, bueno, las puertas van a estar abiertas para todas aquellas personas que quieran acercarse, conocer más Esa es la Facultad de Ciencias Sociales en Constituyente y Martínez Trueba. Muy cerquita de la radio. Y la radio Vilar de Voz, que queda en Millán 2515. Millán 2515, sí. Exactamente. En el horario de 9 a de 14 horas aproximadamente. Exacto. ¿Cómo va a funcionar? Paula, Juan, María y Sofi. Les agradezco mucho haber estado acá, toda la fuerza del mundo y la admiración realmente, y de seguro que vamos a seguir en contacto, porque creo que esto es el comienzo de algo que es realmente importante a nivel de movimiento social. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un corte y ya vamos a estar conversando con Vicky Nardone de Lecuni, el espacio cultural Nuestros Hijos de Argentina. Radio Pedal, embajada y sin frenos.